del camino buscando mil respuestas. Sé que el destellar del horizonte me revela que estás cerca, y es que tú eres el camino, mi fuerza vital, mi tenacidad. Mi fuerza vital.